בוהמה כביריהם מי Cuando te observo me llevas al cielo Cuando te escucho me haces tu dueño Cuando me llamas corro como el viento Cuando te siento no existe el tiempo Escucho que dices papá que por siempre mi hija serás Que soy tuyo, que me amarás No habrá nadie en el mundo que te ame más Eres mi niña, tu padre seré Papá, le tito